¿Qué hacemos cuando todo nos va mal? ¿Qué decisiones tomamos cuando las cosas no salen como queremos? Cuando estamos enfrentando problemas y batallas, ¿a dónde corremos? La lección de esta semana va a tratar de este tema y nos va a llenar el corazón de esperanza con la seguridad de que Dios está con nosotros. Comenzamos el estudio de la lección ahora mismo. Lección número 3, cuando tu mundo se cae a pedazos. El verso para memorizar está en Isaías, el capítulo 7, el verso 9, dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Mira, una de las cosas más seguras de esta vida es que tendremos problemas. No hay nada que usted pueda hacer para evitar tener problemas. Lo que sí podemos hacer es superar nuestros problemas. La lección de esta semana va a contar una de las historias más increíbles de la Biblia. Y estoy seguro que de esta historia nosotros sacaremos muy buenas lecciones. Antes de avanzar, entienda lo siguiente: todos nuestros problemas tienen solución. Todos los problemas que nos enfrentamos tienen solución en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no necesita estar asustado, asombrado, agobiado, sin dormir, arrancándose los pelos. No haga eso. Confíe en Dios. La lección de esta semana enfatiza la importancia de creer en Dios, de confiar en Dios y de escuchar a la voz de Dios. En la lección del día domingo, vamos a aprender algo interesante. La manera, grave bien lo que le voy a decir, la manera como nosotros reaccionamos a los problemas que nos enfrentamos demuestra mucho cómo está nuestra relación con Dios. ¿Entendió lo que dije? Permíteme repetir. La manera como nosotros reaccionamos a nuestros problemas demuestra cómo está nuestra relación con Dios. Y no, no estoy diciendo que el cristiano no llora, no estoy diciendo que el cristiano no se asombra, no se asusta ni pierde el sueño. Todos nosotros, cuando nos enfrentamos a un problema serio, nos preocupamos y es normal y natural preocuparse. Estoy seguro que ahorita mismo estoy hablando con gente que anda preocupada con los muchos problemas que tiene. Llora, se pierde las horas de sueño, le quita el hambre y todo, ¿no es cierto? El fin del año pasado, mi tío estuvo hospitalizado y estuvo bastante mal. Y yo hablaba con mi primo todas las semanas, el hijo de ese mi tío. ¿Y cuántas veces lloramos por teléfono? Preocupados con qué haríamos en toda esa situación. Así que el cristiano sí llora. Si usted perdió a un querido, llore. Si usted está pasando por un problema, llore. No es pecado llorar, no es falta de fe llorar. No, es una reacción humana natural. El punto es el siguiente: cuando nos enfrentamos los problemas, después de llorar, de respirar y de orar un poquito, si tenemos una buena relación con Dios, si estamos al día con Dios, nosotros buscamos en Dios qué solución seguir. ¿Por qué estoy diciendo eso? La lección de esta semana cuenta la historia de Acaz. Acaz, rey de Judá, se enfrentó a un problema en serio. Siria se juntó a Israel y querían ahora atacar a Judá. Querían atacar a Judá porque pensaban Siria e Israel que juntamente con Judá, los tres juntos podrían enfrentarse a Asiria del rey Tiglat-Pileser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Acaz se da cuenta de que estos dos están viniendo sobre él, él comienza a buscar una solución muy humanamente inteligente. Ya que estos dos se unieron para atacarme, me voy a unir a otro. Y él se unió a Asiria, a Tiglat-Pileser, le pidió ayuda a él. Lógicamente que el ejército de Asiria era mucho más poderoso que los dos y él estaría seguro en manos de Tiglat-Pileser. La solución parecía excelente, parecía fenomenal, pero la solución demostró que Acaz estaba lejos de Dios. Porque la solución cuando el problema viene no es buscar ayuda lejos de Dios, y sí buscar ayuda en Dios. Querido, vuelvo y repito, todos tenemos problemas, todos nos enfrentamos luchas. Pero si usted quiere tener éxito y victoria rotunda sobre sus problemas, pare de buscar soluciones donde no hay soluciones. Las soluciones humanas pueden parecer funcionar, pueden parecer buenas, pueden parecer inteligentes, pero al fin las soluciones humanas nos encadenan y nos esclavizan. La solución para tus problemas, la solución para acá, era buscar en Dios. Ahora yo te pregunto eso, usted que me está acompañando ahora, y una vez más, gracias por estar acompañando aquí nuestro canal, gracias porque siempre está con nosotros, gracias por los comentarios que deja, yo leo casi todos los comentarios, gracias por eso. Ahora, permítame hacer esta pregunta. Cuando los problemas se amontonan sobre usted, ¿a dónde busca usted solución? Mi desafío para usted hoy día es, busquemos nuestra solución en las manos de aquel que tiene todas las soluciones. Busquemos nuestras soluciones siempre, siempre, siempre en nuestro Dios. La lección del día lunes sigue contando la historia de Acaz contra el rey de Israel y de Siria. Una de las cosas interesantes que la Biblia nos muestra es que Dios muchas veces permite las tormentas en nuestra vida para despertarnos de nuestra letargia espiritual. ¿Ya consideró usted, querido amigo, querida amiga que me acompaña ahora, ya consideró la posibilidad de lo que usted está viviendo hoy día sea Dios queriendo llamarle la atención para que usted regrese? ¿Ya consideró la posibilidad que esa tormenta que usted se está enfrentando es la manera por la cual Dios tiene de mostrarle que sin Él, sin Dios, usted no va a llegar a ningún lugar? Acaz necesitaba despertarse. Fue uno de los peores reyes que Israel tuvo. Y Dios quiso despertarlo de todas maneras. Y una de las maneras fue permitir que viniera ese problema encima de él. Ahora, cuando vino ese problema encima de él, Acaz, la Biblia muestra, y le recomiendo leer el capítulo 7 de Isaías, ve que Acaz tomó malas decisiones. Y Dios intervino en esa mala decisión, mandó a Isaías con su hijo. El hijo de Isaías mostraba un mensaje. Recuerde que Isaías, los dos hijos de él, traían nombres que eran mensajes para el pueblo de Israel. Ahora, Dios le decía a Acaz, Acaz, confía en mí, confía en que yo te puedo salvar. Confía en mis promesas, no confíes en Tiglat-Pileser, no confíes en Asiria, confía en mí. Y queridos, ese es el clamor de Dios para nosotros hoy día. Es Dios pidiendo, derrogando, casi humillándose frente a una raza caída que somos nosotros. Yo no creo que Dios debería, pues, por veces me da lástima pensar que Dios me está derrogando que yo confíe en Él. Querido, confía en Dios. Yo no sé la batalla que estás enfrentando, pero te ruego, por favor, confía en Dios. Dios tiene solución para ti. Dios tiene solución para tu problema. Y la solución de Dios pasa por la verdad, creer en la verdad. Y la verdad es que Dios es Dios. El verso 9 del capítulo 7 habla de arrepentimiento, habla de permanecer. Y esas dos palabras tienen la raíz hebrea, la misma raíz de la palabra verdad. Si yo quiero salir adelante, yo tengo que permanecer en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es estar en Dios. La verdad es depender de Dios. Por eso, ahora que estás pasando por esa batalla, y ahora que estás quizá con lágrimas en los ojos, quizá estoy hablando y usted está en el lecho de un hospital, quizá le estoy hablando y usted acaba de perder el trabajo, o alguien se infectó por el virus, o perdió un querido, o está enfrentando batallas en su matrimonio, con sus hijos, confíe en Dios, confíe en el poder de Jehová. Él tiene un plan para usted. Confíe, Dios jamás ha desapontado a su pueblo. Y yo hoy día, con este mensaje que yo le estoy dando, con los mensajes que usted recibe, Dios está interviniendo en su vida para que usted no tome una mala decisión. Dios no le puede obligar a usted a no tomar la mala decisión, pero Dios le puede llamar la atención. ¿Qué tal si este es un llamado de atención de Dios para usted? ¿Está dispuesto usted a aceptar el llamado de Dios? La lección del día martes es una lección triste. En el día lunes vemos que Dios manda a Isaías con su hijo a llamar la atención al rey Acaz. En la lección del día martes vemos que ahora Dios habla con Acaz. Y le dice, Acaz, pídeme la prueba que quieras. ¿Ya te imaginaste si Dios apareciera hoy día para ti y te dice así, Rubén, pídeme lo que quieras? Por veces yo me imagino Dios presentándose a Salomón y diciendo, Salomón, pídeme lo que quieras. O Dios presentándose a Moisés, diciendo, Moisés, voy a acabar con esta gente y te voy a crear una descendencia solamente de ti, Moisés. Te voy a dar lo que quieras. Dios aparece a ese rey impío y le dice así, Acaz, pídeme lo que quieras. Todo lo que quieras. ¿Quieres una montaña de oro? Te doy. ¿Quieres un ejército invencible? Te lo doy. La Biblia, querido amigo, querida amiga, la Biblia es Dios, es el mensaje de Dios para usted diciendo, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que quieras. En Malaquías, Dios hace la misma cosa. Él dice así, probadme, probadme. Dios le estaba diciendo a Acaz, Acaz, probadme, pruébame, a ver si te voy a fallar. Querido, yo quiero que usted ahora cierre los ojos e intente escuchar la voz de Dios diciéndole a usted, hijo, pruébame. Pruébame a ver si te voy a fallar. A ver si no te puedo salvar el matrimonio. A ver si no te puedo salvar la salud. A ver si no te puedo bendecir. Poneme a prueba, hijo. ¿Sabes por qué es triste la lección? No porque Dios muestra su misericordia y su amor. No, esa es razón para gozo. La triste parte de esta lección es que Acaz aún así le dice así, Señor, no quiero. Acaz es el retrato de la humanidad que prefiere creer en la humanidad, en las soluciones humanas, en la corrupción humana, que creer en Dios. Acaz dice, Señor, no quiero. Permíteme decir, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Dios te habla y tú lo rechazas. Cuando ya no sientes ganas de buscar a Dios. Cuando ya no sientes deseo de estar en Dios. Ya no sientes la necesidad de pedir perdón a Dios. Querido, escucha bien, por favor, escucha bien. Hazle caso a la voz de Dios. No endurezcas tu corazón como Acaz. No le ignores al llamado de Dios. No ignores a la voz de Dios. Por favor, se lo pido. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene bendición para ti. Dios te quiere salvar. La lección del día miércoles es una respuesta de Dios al rechazo de Acaz. El verso 14 del capítulo 7 de Isaías es un verso que parece muy familiar. Por favor, acompañe conmigo en pantalla. Dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mira qué cosa interesante este texto. Cuando se estudia este texto, a la luz del Antiguo Testamento, no se ubica aquí la promesa del Mesías venidero. Hay varias, la lección presenta por lo menos cuatro posibles explicaciones para este verso. La expresión virgen también se puede referir a una joven, una mujer joven que estaba comprometida para el matrimonio. Entonces hay cuatro explicaciones que para los que escucharon ese texto, para que escucharon este mensaje, pudieran a más o menos haber entendido. Lo que sí nos queda claro en esta lección es que Dios muestra su deseo de salvar a la humanidad. Aunque la humanidad lo rechace, Dios busca y busca. Es una demostración de la gracia. El ser humano rechaza a Dios y Dios va detrás de él. El ser humano se esconde de Dios y Dios va detrás de él. Y la manera más grande de demostrar su deseo de salvar al ser humano es dar a Emmanuel. Y Emmanuel, nosotros sabemos qué quiere decir Dios con nosotros. Ahora es interesante ver una cosa. Implícito en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, está el verbo estar. Quiere decir, Dios está con nosotros. Querido, Dios está contigo. Y eso es una cosa que no me canso de decir. Dios está contigo. Pastor, es que no me he portado bien. Pastor, es que he cometido muchos pecados. Yo recibo mensajes de gente diciendo, pastor, he cometido tantos pecados y tantas fallas. Yo creo que Dios no está conmigo. No, sí, Dios está contigo. Incluso cuando entras en lugares malos, ahí va Dios contigo con sus ángeles. Donde quiera que estés, donde quiera que vas, ahí está Dios. Dios jamás te abandonará. Él es Emmanuel, un Dios que está con nosotros. Aún en nuestro rechazo, aún en nuestra rebeldía, Dios está con nosotros. Jamás dudes del amor de Dios por ti, querido amigo. Jamás dudes de que Dios te ama más de lo que puedas imaginar. La lección del día jueves da seguimiento al concepto de que Dios está con nosotros. Una de las preguntas que mi hija me hizo estos días, hace un par de años. Papá, si Dios es bueno, ¿por qué tanta cosa mala en el mundo? Qué buena pregunta. A usted que es papá y es mamá, jamás se moleste con la pregunta de sus hijos. Es bueno que los hijos nos pregunten a nosotros las cosas. En un mundo de internet, de YouTube, de Facebook, de Twitter, donde los medios sociales están corrompidos en todos los niveles, donde encontramos tanta basura en la internet, es bueno que los hijos todavía busquen a los papás. Así que si tu hijo te buscó para preguntar, por ejemplo, de sexualidad, no te molestes, no le digas, hijo, eso no se pregunta, no. Respira. Y habla. Yo me acuerdo cuando mi hija más grande me preguntó, papá, ¿cuándo puedo tener novio? Me dio un calentón así en la sangre, ¿no? Respiré para poder contestar. Qué bueno que me preguntó eso a mí. Mira, mi hija me preguntó, ¿por qué hay tanta maldad, papá, si Dios es bueno? No está Dios con nosotros. No fue lo que dijo la lección de miércoles y la lección de jueves. Dios está con nosotros. Pero querido, Dios jamás prometió una vida fácil. Dios jamás prometió que en un mundo de pecado todo sería fácil, todo sería bueno. No es así. En este mundo tendréis tribulación. En la lección se presentan algunos textos de la palabra de Dios que me encantan. Por ejemplo, Salmo 23, 4 dice, aunque esté en el valle de sombra de muerte, porque pasaré por ese valle, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es la seguridad de la presencia de Dios, aún enfrentándome el miedo de la muerte. Querido, Dios está con usted en tiempos de pandemia, de coronavirus. Dios está ahí. Mira que dice Isaías 43, 1 y 2. Dice de esta manera. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios. Dios está con nosotros siempre. Dios siempre estará a nuestro lado protegiéndonos y cuidándonos. Dios es Emmanuel. Él está conmigo y Él está ahí a tu lado contigo. La lección de esta semana termina con un llamado a la confianza en Dios. Queridos, estamos viviendo tiempos tan difíciles en el mundo, ¿no es cierto? Estamos viviendo momentos tan complicados de tanto dolor, odio, traiciones, mentiras, crímenes. Nunca se hizo tan importante confiar en Dios. Ahora, dejemos al mundo a un lado. Hablemos de nosotros dos. ¿Cómo está tu vida? Me puedo imaginar que usted se está enfrentando batallas y problemas bastante complicados. ¿No valdría la pena hoy día decir, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ti. Acaz al fin mandó dinero al rey de Asiria y eso fue su ruina. No valdría la pena dejar de confiar en soluciones humanas y confiar solamente en Dios. Haz esto. Yo estoy seguro que verás muchas bendiciones sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre todo lo que tiene que ver contigo. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. No se olvide de suscribirse al canal. No se olvide de marcar que le gustó a la campanita de notificaciones. Mande, deje sus comentarios. Yo los leo todos, incluso los comentarios de gente que no le gusta. Ahí están. Los leo con mucho gusto. Siempre hay cosas que aprender por ahí. Pero participe. Nos ayuda mucho a nosotros. Y le va a ayudar mucho a usted. Tenga una linda semana. Nos vemos para la próxima semana. Chao.